Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Hola, ¿qué tal? Soy David Cepeda y es un placer estar aquí con ustedes en ¿Qué onda, Lucero? Llegamos con las alas ya cansadas. David Cepeda es Alonso Peñalbert en Soy tu dueña. Y en México nos compartió sus experiencias con este nuevo personaje en su carrera actoral. No te pierdas en las secciones que disfrutas. Lucero platica y escúchalo otra vez. Y las mejores canciones de La Novia de América. ¿Dónde anida? ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Amigos, bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero? Gracias por permitirnos estar cerca de ustedes con la música de Lucero. Les saludamos desde la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela. ¿Cómo estás, Marcos? Elvira, bienvenida. Le enviamos un gran saludo a toda la audiencia que escucha el programa del sitio web oficial de La Novia de América, lucero.com.mx. Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta, conduciremos para ustedes. Sean todos bienvenidos. En esta emisión tendremos la mejor música de Lucero y como invitado especial al actor mexicano David Cepeda, el villano de la exitosa telenovela Soy tu dueña, que protagoniza Lucero. Conversamos con David Cepeda en la Ciudad de México en los estudios de grabación de Soy tu dueña. Compartió los detalles de su carrera artística, anécdotas detrás de cámaras, lo que ha sucedido con su trabajo con Lucero y mucho, mucho más. ¡Hay sorpresas! Agradecemos a todos los que nos contactan a través del correo electrónico y las redes sociales, Twitter y Facebook. Los invitamos a que sigan en sintonía hasta el final de esta emisión. Y vamos con buena música, señores. La buena música de Lucero ya suena. Este es el primer sencillo de su disco indispensable del 2010, Dueña de tu amor. Hola amigos, yo soy Lucero y esta es mi más reciente grabación. Espero que les guste. Esta vida me enseñó a no doblegar el corazón. Mi destino yo llevaba de las riendas. Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió y sola yo defendía bien lo mío de quien sea. De pronto llegas tú, mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé, mi promesa eterna. Soy la dueña. Cuando miro en mi pasado, yo no sé cómo llegué. ¿Será que tú me estabas esperando? Debe ser que el universo nos juntó, confabuló. Yo ya estaba designada a ser tu dueña. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu amor. Eterna, tú la prueba viva de que existes.

Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. ¿Qué onda? Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era Lucerito? Hay más de Lucero en ¿Qué onda, Lucero? Y para esta sección traemos otro tema favorito de ustedes. Así nos los dijeron nuestros amigos en Facebook. Del disco de Lucerito en 1989, Corazón a la deriva. Noto cómo cambia tu voz cada vez que me confiesas te quiero. Somos mundos en aproximación, orbitando con el mismo fin. Choque ciego de universos de amor, con caricias rotatorias y lentas, que nos pone el corazón en la boca y transforma el aire en elixir. ¿Qué será? ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Somos hijos de un Dios menor, sin respeto por las reglas del juego, que se absorben como polos opuestos en el círculo de la pasión. ¿Qué será? A ver, ¿y quién presenta mi siguiente canción? Edgar Alanis y desde Monterrey, México, presento la siguiente canción que es mi favorita, dedicada a todos los radioescuchas, el número uno. Siento tus manos llenando vacíos, llevándome al más allá. Siento tu cuerpo bañado en rocío, dejándose contemplar. Vete con Dios, me dijiste, una mañana sin más. Y pasan los meses, y pasan los años, y amores extraños, y aún tú eres mi rey, el número. ¿Qué onda Lucero? ¿Qué onda Lucero? Ay, si pudiera robarte una noche, quién sabe dónde estás. Te llenaría de flores y besos que nadie te va a besar. Pasan las dudas y los esplendores de otros amores. Para mi programa, contacta a Marcos y Elvira a través de queondalucero@gmail.com. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, si es viernes, de autocontrol. Son historia de amor. Lucero, 30 años de vida artística. Lucerito presenta un nuevo disco en 1989. Se tituló Cuéntame. En 1989, una nueva película sorprende a sus seguidores. Lucerito protagoniza Quisiera ser hombre al lado del actor Guillermo Capetillo. En 1990, Lucerito ha crecido y es una jovencita de 20 años. Y ahora todos la llaman Lucero. Y comenzando la década de los 90, Lucero protagoniza la película Deliciosa Sinvergüenza. Y en esa misma década de los 90s hubo más sorpresas en la carrera artística de esta estrella, a la que la prensa bautizó como la novia de América. No quiero amor, ni te lo voy a dar. Me gusta tu dinero a rabiar. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Seguimos en ¿Qué onda Lucero? Esperamos que disfruten este buen tema de la novia de América al ritmo del mariachi. Del disco Cuando sale un lucero del año 2004, esto se titula El cable. Dicen que todas las noches un chico sale a caminar por la calle. Todas las chicas del barrio se mueren por bailar con él. Se mueren por bailar con él.

¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Bueno, en Televisa estamos al lado de David Cepeda, que está interpretando a Alonso Peñalver en Soy tu dueña. ¿Cómo estás? Bienvenido. Encantado de estar aquí, encantado de dar este espacio, que me den este espacio para la gente de Venezuela. Y muy emocionados y motivados, ya dentro de pocos días iniciamos acá en México, al aire, Soy tu dueña, una superproducción que está a cargo del señor Nicandro Díaz, que es un productor. Excelente persona y un gran profesional, con un elenco de primera encabezado por Lucero, por Fernando Colunga y, bueno, ¿qué puedo decir? Julio Alemán, Silvia Pinal, Eric del Castillo, Ana Martín y hay un gran elenco, Sergio Goyri, etcétera, y me complace muchísimo y es un privilegio para mí el trabajar con ellos. Es realmente un aprendizaje cada llamado que tengo y me siento muy emocionado. De verdad que disfruto muchísimo esta producción y con un personaje pues muy interesante. Cuéntanos de tu personaje, ¿quién es Alonso, en esta telenovela? Alonso Peñalbert es un personaje antagónico, es el personaje que tiene un triángulo con Lucero, que se llama Valentina su personaje, y con Gaby Spanik, que es Ivana. Tiene un triángulo ahí amoroso y obviamente pues para conquistar estas dos bellas mujeres hay que tener pues más que nada un encanto muy especial, y hemos trabajado en eso para este personaje, y hay muchas sorpresas dentro de la historia. De alguna manera es el que detona muchas consecuencias para que Valentina, la dorada Lucero, se nos vaya a una hacienda. Oye, David, cuando se hace este ofrecimiento, que Nicandro te lo presenta, ¿qué fue lo que más te llamó la atención para que tú decidieras aceptarlo? Primero que nada, sé la calidad de producciones que tiene el señor Nicandro. Después me enteré del personaje que el cual me estaba vislumbrando. Hicimos pruebas para el personaje, gracias a Dios me lo quedé, y la historia está increíble. Y ya cuando me entero, pues en ese tiempo todavía no sabíamos que era Lucero, más que el señor Colunga de protagonista, lo cual me parecía fabuloso. Y cuando se une al equipo Lucero, bueno, yo de soñado, la verdad es que varias me sobran razones para estar en esta producción y con este personaje. ¿Cómo fue el encuentro con Lucero? Nunca habían trabajado juntos, ¿verdad? Nunca, no, yo no había tenido el gusto de trabajar con ella. Yo solo llevo una telenovela en Televisa, yo estaba en otra televisora y trabajando en Estados Unidos, y realmente es impresionante la magia que tiene ella en escena. Es una mujer sumamente talentosa y de verdad que tiene muchas cualidades, no solo como actriz sino como persona, y eso facilita muchísimo el trabajo para un actor. Claro, y estás con una venezolana, Gabriela Spanik. ¿Habías conocido de los trabajos de Gaby? Sí, por supuesto, por supuesto. Muy bien, muy bien. Hemos formado un equipo muy padre. Gaby Spanik es una chava sumamente talentosa y muy pasional, y su personaje está increíble. Seguramente gustará muchísimo. Entonces hemos formado un triángulo muy interesante entre los personajes, y diremos que con la historia en plenitud, y tiene los elementos, gracias a Dios tiene los elementos para que sea un producto de mucha calidad. Cruzamos las fronteras y los mares. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Enfrentamos los dos la adversidad. Desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar. Por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Miramos al pasado y no hay reproches. Vivimos el presente sin pensar si mañana otros nuevos horizontes con otros vientos haya que enfrentar. Iremos con las alas renovadas, renovadas para volar, volar por montañas, por valles y cañadas, y todavía con ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Pero buscando siempre dónde anidar. Soy tu dueña y ya tengo dónde anidar. Dónde anidar. Dónde anidar. Ajá. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Oye, David, esta telenovela ya se hizo en su versión original en 1995. ¿Cuál es tu reto, cuál es tu aporte para este personaje que ya fue interpretado en alguna ocasión? Ah, pero hay muchos retos en esta. Personalmente tengo un reto muy importante de dar un trabajo fresco. El productor está cuidando mucho de que sea una historia actual, una historia con personajes nuevos. Y los elementos, bueno, la dirección, la verdad que es muy buena, a cargo de Garcini y el señor de la Parra, Ricardo de la Parra. Ellos están haciendo una historia completamente diferente, a pesar de que obviamente el esqueleto y la trama se hizo y es similar. Estamos logrando que sea un producto totalmente fresco, y con los personajes cambian también en cuanto a las edades, no solo en cuanto a la historia. Entonces creo que son elementos que harán una historia nueva, por así decirlo. Mire, ¿y conoces Venezuela? Sí, he tenido la oportunidad de estar como en tres ocasiones en Caracas, y por ahí fui a Margarita, la playa, la isla, riquísimo, gente muy, muchas mujeres bellas y la gente es muy cálida, me encanta Venezuela. Qué bueno. Oye, llevan dos meses grabando, ¿nos puedes contar alguna anécdota de lo que ha sido este tiempo en el set de grabación bajo los reflectores? Sí, la verdad es que han sido dos meses muy intensos y al mismo tiempo se han pasado volando. Creo que reina mucho, yo te voy a ser sincero, y disfruto muchísimo trabajar al lado de Lucero. Cuando me tocan, veo mis llamados y me encuentro con que Lucero está en el plan de grabación. Bueno, yo vengo feliz, me río mucho con ella. Ella constantemente está haciendo chistes, siempre me está molestando el director y ella. Obviamente, ella encabeza los chistes y la forma de molestar. Es adorada, la verdad es que me río muchísimo y disfruto cuando se dice 3-2, disfruto muchísimo las escenas con ella y le aprendo mucho. Mira, David, ¿y has escuchado la música de Lucero? Sí, me gusta, todo lo que hace ella me gusta, la verdad, es sumamente talentosa, es una excelente conductora y una primera actriz. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Miradas que se cruzan y se van. La gente ni se ve, no hay tiempo que perder. reciclar. Quiero ser la imagen que se queda, la que sueñas cada noche ser. Indispensable, única, absoluta y ninguna puede amarte así como yo. Por el que eterno es este amor. Este amor. Si en las noches frías del invierno hay en tus ojos una decepción, solo llámame y a tu lado yo estaré cuidando de tu corazón. La que sueñas cada noche ser. Indispensable, única, absoluta y ninguna puede amarte como yo. Quiero ser la luz sobre tu almohada. Cada día tocaremos hasta el cielo, porque eterno es este amor. Eterno es este amor. Onda Lucero. Onda Lucero. Mira, David, tú como actor, ¿cómo preparas tu personaje? Ah, bueno, cuando te llegan los libretos, uno los lee, uno pues los analiza, los desmenuza, tu imaginación empieza a volar y tú vas creando el personaje en tu mente, obviamente. Y ya una vez que llegas acá a la empresa, haces un trabajo de mesa con el director, con el productor, con el asistente de la dirección, y empiezas a intercambiar ideas y lo van formando, su pasado, sus objetivos, sus gustos, su corporalidad. Entonces ahí empieza a crearse, y bueno, ya cuando uno llega al foro se supone que ya debe traer bien definido el personaje. Los primeros capítulos son muy interesantes porque es donde... Los primeros capítulos son muy interesantes, los primeros días de grabación son muy interesantes, donde uno tiene que ya estar bien plantado con el personaje. ¿Coincide lo que tú te imaginas cuando estás preparando el personaje, cuando tienes los libretos en la mano, con lo que quiere el director? Coincide, ajá, sí, coincide. Normalmente coincide, pero se enriquece. Se enriquece y nos retroalimentamos. Y es un trabajo, yo creo que es el trabajo más divertido que puede haber, el previo a grabar. El preparar el personaje, el trabajo que yo le llamo como el trabajo de laboratorio para crear el personaje. Claro. Me pregunto, David, ¿te ha impuesto esta telenovela algún reto desde el punto de vista físico, como las escenas en la hacienda, con caballos? Sí, siempre, bueno, un actor siempre tiene que estar físicamente bien preparado, cuidarse, etcétera. Mi personaje en realidad no tiene escenas en caballo, porque mi personaje citadino, cuando llega a la hacienda, sigue siendo un personaje de ciudad. Entonces, hasta ahora no, en esa parte no se me ha exigido, pero yo creo que es importante. Estoy ahora tomando clases de expresión corporal, estoy tomando clases de pilates para tener un poco más de soltura con mi cuerpo. En tu telenovela anterior eras villano y ahora regresas como villano. ¿Te sientes cómodo en los personajes de villano? Me encanta. Me siento cómodo y sobre todo me siento privilegiado de que me vuelvan a llamar, en este caso en México, en un horario estelar para interpretar una vez más al personaje antagónico. Y el reto cada vez es mayor conmigo mismo, hacer un personaje completamente distinto al que venía trabajando anteriormente. ¿Qué de distinto tiene un villano de la telenovela anterior y de este, cuando son dos villanos que son citadinos también? ¿Cómo los diferencia? ¿Qué matices les da? Tiene mucha diferencia, sobre todo porque el personaje que hice en la telenovela anterior se llamaba Bruno, en Sortilegio, es un personaje que tenía muchos problemas desde su infancia, desde su niñez, con muchas frustraciones y estaba amargado. Este personaje no necesariamente es un personaje encantador, es un personaje que disfruta la galantería, disfruta la conquista, también es muy ambicioso, pero partiendo un poco de ahí, hay una gran diferencia. ¿David Cepeda tiene algo de villano? Sí, cuando me enojo, yo creo que todos, y obviamente un actor pues le presta mucho de sus características al personaje, de sus vivencias, y sobre todo la imaginación, ¿no? Es ahí donde entra la imaginación, pero sí, definitivamente, sí tienen mis personajes algo de mí, mucho de mí. No soy tampoco el más adorado del mundo, de repente me enojo, pero trato de controlarme. En general, creo que la vida es, hay que pasarla bien, llevarla bien y generar ambientes positivos en donde uno esté, en el trabajo, con la familia. ¿Qué es la actuación para David Cepeda? Es magia pura, es la posibilidad de interpretar personajes ficticios como si fueran reales. David, en esas ocasiones en las que ha ido a Venezuela o aquí en México, ¿cuál ha sido el piropo o el halago que una chica te ha hecho? El que tú recuerdas como anécdota, ¿no? En una ocasión estaba grabando una telenovela y llegamos a una locación y me dicen, ¡ey, David! Y volteo, ¿qué pasó? Se te cayó la envoltura, bombón. David, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir estos minutos con nosotros. Al contrario, es un placer. Un placer, muchas gracias que me hayan tomado en cuenta. Y estoy para servirles y esperemos que a toda la gente de Venezuela les guste este proyecto. Y a todos los seguidores de Lucero, les agradezco muchísimo el que me den la oportunidad de verme al lado de su estrella, a la cual yo también me uno y soy un fan más. Es un privilegio estar en escena con ella. Les agradezco que me den esa oportunidad de compartir y de hacer un personaje, y espero les guste mi trabajo. Les envío un beso y un saludo con todo mi corazón. ¿Sabes alguna canción de Lucero? Claro, me sé varias. Veleta. Y luego Electricidad. No canto nada, obvio, ya se dieron cuenta. Para irnos a música, entonces, ¿qué te parece si invitas a la gente, la canción que más te gusta? ¿Sí? Déjame ver cuál es la que más me gusta. No, vamos a ver, la de Veleta. Veleta. Se llama Veleta, ¿verdad? Adelante, preséntala en ¿Qué onda, Lucero? Aquí estamos, yo soy David Cepeda y les presento Veleta, un éxito de Lucero, como todas las que ella tiene y como el Lucero que ella es, llena de magia. Con ustedes, Veleta. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Fuego y amor, ayer noche, hoy solo frío y desdén. Pues que tu amor, como azúcar, se disuelve en el café. Déjame ver si lo acierto. Ella se ha puesto a tus pies. Te ha suplicado que vuelvas y no sabes lo que hacer. Vele. Yeah. más adelante. Yo no te reclamaré. Haz lo que sientas y vuelve cuando tengas que volver. Fuego y amor ayer noche, hoy solo frío y desdén. Y es que tu amor es seguro como cárcel de papel. Veneta, ni sabes a dónde vas, ni entiendes lo que es amor. Tu única ley, el palo que te sujeta, eres una veleta. Me robas el corazón, mendigas mi soledad, y el mar de tu amor no tiene final ni meta. Tú no sabes. Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. Hasta muy pronto, amigos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión, por escucharla, descargarla y hasta coleccionarla. Ha sido un gusto entretenerles con la música de Lucero. En los micrófonos estuvimos Elvira Villasmil y este servidor, Marcos Urdaneta. Y lo hicimos desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, para todo el mundo a través de lucero.com.mx. La voz que identifica el programa es Roberto Campos desde el Distrito Federal en México. Ya saben, los esperamos en las redes sociales para estar mucho más cerca. @queondalucero en Twitter y en Facebook, ¿Qué Onda Lucero? También a través de nuestro correo electrónico, queondalucero@gmail.com. Y así despedimos esta emisión con un tema del disco de Mi Destino en el año 2000. En la voz de Lucero, esto se titula Mátame. Que lo disfruten. ¿Dónde estará tu secreto?